Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Tanto Tampa y en los calles también, en nuestra aplicación, la música app Worldwide y en TuneIn Radio también. Jueves 2 de mayo, comenzando mayo, a dos días del Miami Bash, conteo regresivo. Pasado mañana te espero en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, para gozar con el Miami Bash. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya tú sabes, buscando el más activado en los comentarios, en esa fotito también se gana un par de boletos, el más activado en los comentarios. ¿Qué más quieres escuchar? De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género, aquí tú tienes el control. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. All right, you ready? Let's go, let's party. Alex Sensation. Jueves clásico, Throwback Thursday. Bye. Sensation. Deja los pies y déjale caer todo el peso. Ya que se atiene eso con mi acá, yo lo meso. Yo le meto todo eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos pide todo para que no me dé esos abuesos. Como tiro voy a probar la hueso. Dándole pasaje sin regreso. Le doy pa' ti queso. Aunque me boten la llave preso. Oye, ma, dime, ta, coge por tu lo que es por y no, no te lo jale. Oye, ma,

Come back to me. Facebook at Alex Sensation. Recordando, jueves, clásico. Los Gallos. Worldwide en nuestra aplicación, la música app Alex Sensation con la Mega Mezcla. Telefónicas 1-800-315-9790. Alex Sensation. jueves clásico. Gracias por la sintonía, donde quiera que me escuches. Wishing you guys a beautiful afternoon. Beautiful Thursday. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. También, dos días, two days away del Miami Bash. Pasado mañana nos vemos en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, Miami Bash. Y también 5 de mayo weekend. 2x1 Celebration con Alex Sensation. All right, ya regreso. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano, mi hermanito Jesús Quintana. Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.